www.rnma.org.ar. Participación, lucha, popular, alternativa, comunicación, docente, organización, trabajo, asamblea, asamblea, voz colectiva. De lunes a viernes, 10 a 12, enredando las mañanas. Una voz colectiva de las radios de la RNMA. Enredando las mañanas. Encontrar www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Pero muy buenas mañanas a toda la audiencia de la RNMA. Nos encontramos nuevamente de la provincia de Jujuy, transmitiendo para toda la Red Nacional de Medios Alternativos y reprogramada en las diferentes radios comunitarias, alternativas y populares. Pero no me encuentro solo, estoy con mis compañeros y compañera al otro lado de la línea telefónica. ¿Cómo están, chicos? ¿Me escuchan? Sí, hola, muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a otro programa más de Entregando las Mañanas. Nos encontramos desde la provincia de San Salvador de Jujuy. Queremos saludar a todos los que nos están escuchando y se están sumando a la transmisión de Entregando las Mañanas. Otro día más, un viernes, acá desde acá de la Casita de Plata. Así que esperamos informarte con todas las noticias que tenemos del día y, bueno, de lo que aconteció en la semana. Así que te damos la bienvenida y qué bueno que te quedes con nosotros y que estemos a escuchar Entregando más en el día de hoy. Hola, Robert, muy buenos días. Hola, buen día. Hola, Vale, compañeros, ¿cómo están? Buen día a toda la audiencia. Así es, un día con muchas noticias de distintas provincias. Esta mañana vamos a tener como distintos invitados para que nos cuenten cuáles son las realidades de que están viviendo en este contexto de pandemia en otras provincias. Y bueno, una mañana fresquita, bien fresquita en Jujuy. Así que bueno, ahí con todas las ganas ahora, con el mate prendido. Así es, recordemos que nosotros estamos transmitiendo el programa Enredando el tercer viernes que transmitimos de nuestras casas, porque estamos en la provincia de Chubayá, la fase 1, así que estamos todos en nuestras casitas tratando de hacer lo mejor. Así que si escucha a los perros por ahí, de mi casa, de los vecinos, pero bueno, es que estamos, cada uno en nuestras casas, no podemos estar en los estudios porque estamos en una cuarentena, se podría decir, más obligatoria. Solamente se puede salir para trámites esenciales con permiso nacional, así que decidimos nosotros seguir transmitiendo, pero de nuestras casas. Esperemos que, bueno, la situación mejore para volver a los estudios de Radio Pueblo. Y como decía Robert, un día muy frío. Bueno, no sé si le tenemos al compañero, a José, porque, bueno, como estamos cada uno nuestra parte, no sé si está en línea ahí, o si no, bueno, ya lo sacamos para el segundo bloque. Estaba sacando la basura recién, así dijo, no sé si terminó. ¿José? Sí, buenos días, chicos. Hola, buenos días. José, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, acá tratando de levantarme también recién acá desde la casa. Estamos tratando de transmitir el programa, ¿no? Como decían los compañeros, desde la casa, todo un poco abrigado por el frío que está haciendo. Y bueno, también tratando de cuidarnos por lo que está pasando acá en Jujuy, también lo que fue avanzando la pandemia acá en la provincia. Fueron más casos, todos los días se están sumando nuevos casos. Están saliendo al aire también desde los hospitales, algunos medios que están transmitiendo lo que está pasando, y bueno, nosotros también desde nuestras casas vamos tratando de comunicar lo que se está viviendo acá en la provincia, ¿no? Así es, sí, como decía, una mañana, bueno, está el solcito muy re lindo, pero la verdad que hace un frío. Estas mañanas ya de invierno acá en la provincia nos despiertan con temperaturas muy bajas. Estamos ahora en esta hora de zona 10 de la mañana, hoy entramos re puntual, hace 6 grados y vamos a tener una máxima de 20, así que bueno, ya todos los días, bueno, está bueno para quedarnos acá porque salir, ir a la radio, bueno, vivimos en diferentes partes todos los compañeros que estamos conduciendo ahora. Entonces, bueno, a veces cuesta. Yo los últimos días que llego a la radio decía, uy, qué frío. Levantados, llegábamos con las gorritas, todos reabrigados. Pero bueno, ahora desde las casas tratando de hacerlo lo mejor para que salga bien y estén redando. Vamos a saludar a los compañeros que estuvieron los días anteriores transmitiendo el Enredando las Mañanas. Los compañeros de Radio Nauta desde La Plata lo hacían el día lunes. El día martes las compañeras de la Radio La Bulla, desde San Luis. El día miércoles radio, desde AMBA, Radio Semilla. Desde Punilla, ayer, los compañeros de Córdoba, de Radio Roja. Y bueno, hoy desde la provincia de Jujuy, nos Enredando las Mañanas, este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y que nos pueden escuchar a través de la página rnma.org.ar. O también puede conectarse al Facebook o colectivo Radio Pueblo por la 90.1. Bueno, chicos, vamos a comenzar el programa. Como decía bien mi compañero Robert, tenemos muchas noticias para dar. Robert, ¿qué tenés para decirnos un poco de las noticias que vamos a adelantar de los entrevistados en los próximos minutos? Bueno, contarles que acá en la provincia de Jujuy, desde el miércoles, estuvimos con un paro que decretó la UTA para la provincia en razón de, bueno, de la falta de los acuerdos que vienen siendo incumplido por parte de la patronal y del sector empresarial, y que esto generó, digamos, una situación límite con lo que tiene que ver la situación de los trabajadores y trabajadoras de los colectivos de las líneas urbanas acá en Jujuy. Entonces, desde el miércoles se comunicó a través de una conferencia de prensa un paro que, bueno, estamos en este momento indagando sobre cómo, si sigue o no sigue, en teoría. Todavía continúan el paro, hoy continúan con las medidas de fuerza. También hubo, también ahí para aprovechar el momento de los rumores que se decía, había mucha desinformación sobre la medida, por qué la tomaban. Hubo un comunicado ayer desde una empresa que explicaba dichos que habían dicho desde la UTA. También eso. La desinformación que hay por parte de que nos hacen llegar a los medios y después, sucede eso de que niegan lo que sucedió. Bueno, no sabemos bien, el paro es porque, bueno, necesitan cobrar. Venimos haciendo muchas notas nosotros, los trabajadores, que muchas empresas de colectivos no están cobrando su sueldo de hace meses, desde que comenzó la cuarentena. Es un pedido que viene de hace bastante. Y bueno, ahora se suma con esos casos de gente que se contagió. Que también ahí hay un tema, ¿no? Un trasfondo. Sí, con recordar a la audiencia que en Jujuy tiene circulación comunitaria y eso hace que las condiciones acá se agraven muchísimo más. Por eso también nosotros no salimos de nuestras casitas, pero en realidad acá en Jujuy, desde una semana para otra, llegamos a un pico de 80 casos, ahora ya tenemos más de 100 casos positivos de COVID-19 y eso es, bueno, claramente un alarmante, digamos, para toda la sociedad, para toda la comunidad. Y bueno, y obviamente en algún punto esto también tenía que llegar a pasar, que iba a empezar a contagiarse gente de los servicios esenciales, servicios de transporte, gente. Bueno, demuestra de fondo, digamos, las falencias que hay con lo que tiene que ver con, bueno, lo que decíamos, con el servicio público, con la falta de recursos, la desmantelación al sector de salud, a la educación, las situaciones de las empresas. Digo, hay choferes de colectivo, para que la audiencia sepa, que hace más de 3 meses no están cobrando sus salarios. Y eso está perjudicando muchísimo, no solamente a la economía, sino también a la familia, a personas, digamos, que impacta de lleno esto, ¿no? Totalmente, como bien decía Robert, tenemos compañeros que están haciendo colecta de mercadería. Eso está bueno informarlo también acá, porque hacemos notas que nos piden, que digamos, que contamos la situación. Y a veces muchos medios estamos abocados a lo que es el coronavirus, pero bueno, ellos también en este momento de pandemia no tienen mercadería para sus hogares, tienen el rechazo de los empresarios, de los dueños de las empresas, que no le dan respuesta. Y está esa amenaza que tienen de, bueno, si no estás conforme, estás libre de poder irte. Es un ninguneo constante que tienen los trabajadores. Y bueno, nosotros tratando de dar nuestro granito de que se difunda, por lo menos de que todos estemos al tanto de lo que le sucede, la realidad de cada familia. Cada trabajador tiene su familia que mantener, y es algo que se están aprovechando. Y también decirlo de Robert, de una provincia que no tenía en más de 2 meses ningún contagiado, de un día para el otro aparecer con 100, es también algo muy grave y que a veces la gente lo subestima. Pero y aparte, de dónde comenzó el caso, de dónde comenzaron a venir los contagiados, es un tema muy grave. Y bueno, algunos medios de nacionales lo toman, pero de una provincia no tener nada, tener tanto, no sé, hace mucho ruido. Así es. Recordemos también que hasta el día que salió de nuevo, nuevamente el 20 de junio, el primer caso, hacía 53 días que no se tenía el diagnóstico de coronavirus aquí en la provincia. Luego, lo que comenta ahí también un poco Vale, es lo que sale también en los medios y lo que se está hablando aquí en la provincia, es que también la policía, la seguridad que estaba supuestamente cuidando las partes de las orillas de Jujuy, podríamos decir, todas las puntas de Jujuy, también recuerden que unas semanas antes a lo que pasó, también detuvieron un móvil de la policía que estaba traficando, o que estaba haciendo pasar coca, mejor dicho, recordemos que en la parte de entre La Quiaca y Villazón, donde hoy está medio complicado, porque Villazón tiene varios problemas con el coronavirus, se aumentó la cantidad. Bueno, y muchas de las cosas que se están denunciando hoy tiene que ver con la policía que pueda haber hecho pasar eso para acá, ¿no? Para la provincia de Jujuy. Es algo que se está charlando en algunos de los medios y demás, pero no lo sacan tampoco a la vista, por lo que toca a la policía y bueno, y al gobierno, que es el que está queriendo tapar también todo eso. Sí, así es. También hay como ciertas irregularidades con el Comité Operativo de Emergencia en cuanto a las comunicaciones oficiales que da, porque, digo, ahí tuvo aquí en Jujuy una movida de parte de periodistas para pedirles que, bueno, justamente den conferencias de prensa, porque acá en Jujuy no se estaban realizando conferencias de prensa, sino solamente los comunicados a través de, bueno, un canal de oficial o un canal de cable, digamos, donde salían las comunicaciones del Comité Operativo de Emergencia. Pero lo que nos estamos enterando así, quienes estamos en la comunicación, vamos dándonos cuenta de que hay ciertas irregularidades que tienen que ver con, bueno, lo que va pasando en los municipios, en las distintas regiones. Los comités operativos municipales están como un poco desarticulados de los comités del comité provincial, porque hay informaciones que por ahí llegan tarde o con inexactitudes. Y esto hace que no se tenga la información como se espera. Digo, hay muchas situaciones que vamos viendo que habría que ver cómo esto sigue avanzando, ¿no? Porque la sociedad tiene el derecho a la información y saber qué es lo que está pasando en realidad. Y me parece que eso es fundamental, ¿no? Para trabajar, para ver cómo hacen. En la provincia de Jujuy, por lo menos, los casos, la realidad de lo que está pasando con la pandemia, no sea algo que se oculte, no sea algo que esté totalmente arbitrario por parte del gobierno, sino que también se haga parte a los medios de comunicación y a los medios alternativos, a los medios oficiales, a los medios, digo, la comunicación en sí, en este contexto de pandemia, es un derecho que se le debe a la comunidad. Entonces, tenemos que ver cómo también se sigue avanzando en eso, porque si no, se genera un caos, ¿no? Totalmente, como decías, Robert, esta semana también hubo mucha duda sobre lo que decía el COE. También teníamos testimonio de personas que fallecieron por coronavirus, pero también salían los familiares a desmentir de que no era por coronavirus, sino era por situaciones de enfermedad y por edad que tenían esas personas. Así que también te genera un poco de no saber quién está diciendo la verdad, porque también se aplicaba el método de escrachar a esa familia que no se quería hacer test, y era familia que, bueno, nosotros veíamos que querían, estaban dispuestas a que se dieran tratamiento y querían justificar de que no era, que habían fallecido por tener coronavirus. Así que también, y después ahora también que se sumó el otro hospital, acá tenemos 2 hospitales en la provincia que son, se puede decir, los más históricos, los más importante acá de Jujuy, y había uno que era especializado para todos los pacientes que tenían coronavirus, y se sumó otro. Entonces el miedo de mucha gente que asiste a ese hospital, el Hospital Pablo Soria, entonces también, y es decir, qué pasó ahí, que no hubo una buena organización, ni hablar de los hospitales del interior de acá de la provincia. Vamos a tener más ahora luego una entrevista con un enfermero de un hospital de acá del interior de Jujuy, que nos va a comentar la situación. Tuvieron un hecho el miércoles pasado de que tuvieron que aislar enfermeros, así que vamos a hablar para que nos detalle bien, pero es como veníamos hablando, la situación ahora acá está, y también decir eso de que todos los días acá la provincia hacía comunicado del COE cuando no había infectado, contagiados, y ahora que necesitamos más saber, lo hacen día por medio, o no sé si estoy mal con los días, con las fechas en las que hace. Entonces también eso, decía, antes lo hacía todos los días y ahora estamos así, que bueno, y también el de generar preguntas que solamente cuánto dedica el gobernador para responderlas, 10 minutos, 15. Hay preguntas que no entran, y a veces preguntas que son necesarias saber, de casos de posibles contagiados de diferentes barrios, y no justamente para agarrarnos con esa persona, sino también para saber y para cuidarnos. Claro. Es algo que tenemos que saber. Así es, Valen. Y tenemos que bueno, tener presente todas estas situaciones problemáticas. Bueno, compañeros, ¿les parece que vamos a una pausita musical y volvemos enseguida? Así arrancamos con nuestras primeras entrevistas. Así es, ahora vamos a la pausita. Bueno. Cansados.